Bien, bien, cerrando el año, la verdad que muy contentos, pues estamos pudiendo tocar bastante, así que felices, preparándonos para ir ahí a inaugurar el balneario, la invitación que nos hacen, la verdad que siempre, siempre es una alegría que nos convoque, que cuente con nosotros, así que muy, muy contentos. Acá estamos en un programa donde está el conductor, digamos, es el intendente, o el co-conductor es el intendente, quien te saluda, Pichi Fischer. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. La verdad que muy contentos en la PRIO de poder contar con la Delio. De hecho, esta es una función que habíamos pactado en su momento y que no pudimos hacer por razones climáticas, así que finalmente vamos a poder contar con este estilo musical tan particular de una banda como la de ustedes, así que estamos muy contentos. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros también estamos muy felices de poder estar ahí. Pablo, contale a la audiencia de La Prida esto de cumbia, cumbiones, cumbia colombiana. ¿Cómo se da esta situación y por qué el éxito en la Argentina de este tipo de música? La cumbia originalmente es un folclore de Colombia, es como nosotros podemos tener, bueno, en la provincia de Buenos Aires la huella, o un poco más al norte tenemos la chacarera, la zamba, bueno, en Colombia en cada región también tiene su folclore y en la región de la costa uno de los folclores más importantes es la cumbia. La particularidad que tiene este ritmo es que salió de su lugar de origen, de la costa colombiana, y empezó a recorrer muchos otros países y se fue asentando. Entonces, es un ritmo que se escucha en toda Latinoamérica, mucho. En nuestro país tiene una historia larga y rica, porque viene desde hace por lo menos 60 años, viene sonando en diferentes lugares. Y hoy en día es muy particular. Uno recorre la Argentina y cualquier lugar del país que vas, se escucha el folclore local y se escucha la cumbia. Entonces, nosotros tratamos como orquesta de retomar esta tradición desde la raíz folclórica en Colombia y sus diferentes variantes que va tomando, ¿no? En Colombia mismo, después de un tiempo, empieza a salir del campo, llega a la ciudad como ritmo y se empieza a orquestar con instrumentos de viento, con instrumentos de cuerda, y nosotros tomamos un poco ese formato de orquesta que después se extendió a Panamá, a México, a Perú, y tomamos entonces este formato de orquesta que tiene todos los vientos, que tiene todos los tambores que tenemos nosotros. Y le damos una impronta a Argentina también, porque nos sentimos parte de la tradición de la cumbia acá, nos criamos escuchando cumbia argentina. Entonces, la idea de la orquesta es a partir de ir investigando, ¿no?, un poco los caminos de la cumbia, ir encontrando un sonido propio, que sentimos ya hace unos años que empezamos a encontrar la veta de nuestro sonido, de nuestra identidad a la hora de tocar este ritmo. ¿Cuántos son? Nosotros somos 15 arriba del escenario. 15 arriba del escenario. Qué 15 bárbaro. Arriba del escenario. 10 de vientos, 4 percusionistas, guitarra, bajo, 2 cantantes. Hay ahí de todo. Y es fiesta, ¿verdad? Todo fiesta, toda alegría, todo movimiento. Sí, la propuesta es una vez, siempre tratamos de que sea para bailar, es como uno de nuestros horizontes más importantes, hacer música para bailar, para que la gente disfrute. La cumbia tiene algo como muchas músicas folclóricas y populares que tiene el objetivo este de alegrar la vida de las personas, Claro. ¿no? Del trabajador, del laburante que está toda la semana ahí dándole, y la cumbia, como otras músicas festivas, nos da la posibilidad de tener una noche en la que te olvidas de eso, en la que podés bailar, encontrarte con tu cuerpo, con el de otros, disfrutar, tomar algo, ¿no? Es como que la idea es un poco eso, que sentimos que tiene que ver con la fiesta, pero es una fiesta también consciente, porque es una fiesta donde se propone una forma de encontrarse la gente y es necesaria, ¿no? Es como el carnaval, ¿no? Que no es tan inocente, sino que es algo alegre, es algo festivo, pero también es muy importante para la Claro. cultura, muy importante para los pueblos, ¿no? Entonces, Y han podido ver dónde van a presentarse acá en La Prida, es el paraíso. Así que comentales a tu compañero que por fin van a venir al paraíso. llevamos mallita, ¿no? Traigan malla y la vamos a pasar muy bien. Sí, ahí me imagino que es atracción turística para toda la gente alrededor, que sea Claro. gente no solo de La Prida, sino también de todas las ciudades cercanas. Deben querer ir allá cuando arranca la temporada, me imagino.